Segunda etapa. El problema del pecado. 27 de febrero. Objeción N grados 4, en relación con la gracia barata. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Romanos 3:8. Gracia barata, cuán dulce el son que salva a un pecador como yo. Perdido estaba y salvo soy por gracia. Y puedo pecar, tanto como quiera. Tiene razón, no es esto, precisamente, lo que dice el himno, pero sí refleja la perversión implicada en la cuarta objeción a las enseñanzas de Pablo, presentada en el texto de hoy. Demasiado a menudo encontramos gente que, siguiendo a Pablo en la creencia de que somos salvos solo por gracia y que el mérito humano no cuenta para obtener la salvación, llegan también a la conclusión de que tampoco cuenta si pecamos o no. Al leer el texto de hoy, parecería que algunos de los contemporáneos de Pablo, al menos, entre sus oponentes, habían llegado a la misma conclusión. Según Pablo, quienes le calumniaban, 3:8, afirmaban que él enseñaba que los cristianos deberían pecar tanto como fuera posible, para que Dios, a su vez, pudiera dispensarles la mayor gracia posible y recibir, en consecuencia, toda la alabanza y honor posibles por salvar a semejantes pecadores. El apóstol rehusó responder a esta acusación absurda y deshonesta. Todo lo que dijo al respecto fue que aquellos que pervertían así sus enseñanzas recibirían su justa condenación. Esto, sin embargo, no significaba que Pablo se hubiera quedado sin argumentos. De hecho, retomará este tema en Romanos 6, donde relacionará la gracia de Dios con la vida cristiana cotidiana, pero antes querrá exponer su interpretación de la justificación por la fe, lo cual le llevará desde Romanos 3:21 hasta el final del capítulo 5. En realidad, Pablo creía en una gracia cara. Dietrich Bonhoeffer, que bajo el régimen de Hitler pagó su fe con su vida, nos ayuda a comprender que, en verdad, la gracia de Dios es cara, muy cara, tanto que le costó a Dios la vida de su hijo. Según el autor citado, la gracia cara es el tesoro escondido en el campo, por el cual quien lo descubre gozosamente va y vende todo lo que tiene. La gracia cara nos confronta como una llamada de gracia a seguir a Jesús. Seguir a Jesús cambiará todo aspecto de nuestras vidas. La gracia cara demanda que abandonemos todo por Jesús, a fin de responder a su amor y consagrar nuestras vidas a hacer la voluntad de Dios. Bonhoeffer lo explica así: cuando Cristo llama a un hombre, le ordena, ven y muere. Lejos de llevarnos a una vida descuidada o despreocupada, la doctrina de la gracia según Pablo demanda que consagremos todo lo que somos y tenemos, para vivir la ley del amor de Dios. George R. Knight, por la ruta de Romanos, 2003.